Viaje por Río de Janeiro. 12 personas con 12 maletas. Con 12 maletas. 12 personas anónimas. Viajando. Las maletas. Por Río de Janeiro. Río. Cada maleta hace un recorrido. Río recorrido, como un río. Cada maleta se coloca en un lugar. Desemboca en el mar. Un mar de maletas. Ahora descansan en un estante. Un instante. Las 12. Todas son maletas. Solo 12 son obras de arte. 12 maletas son arte en un mar de maletas. Porque lo dicen un artista suizo y otro brasileño. Mauricio Díaz nació en Brasil. Se ha hecho suizo. Walter Rietbeck nació en Suiza y ahora es brasileño. Trabajan juntos y prefieren todo lo que no les pertenece. Los lugares ajenos. Dicen que un artista es una especie de turista, un migrante eterno. Que incursiona en esferas de otros. Porque es el territorio del otro el que te permite ver mejor lo que eres en realidad. Así que viajan, con maletas.